Así es, señoras y señores. Nuevamente, desde los estudios de la nave de Osberg, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem, esta es una nueva emisión de... ¡El Noticiero de las Papas Argentinas! Con un servidor, César Fuentes Rodríguez, locutando, eligiendo música y contándoles lo que el mundo tiene por ofrecer desde este humilde lugar en la Argentina. Con la producción y la operación técnica del caballero Gustavo Sitzer, todo el apoyo de la gente de la nave aquí presente y por supuesto para radioeter.com.ar el miércoles a las 23 horas, ¿qué tanto? Un nuevo programa y muchísima información. Damos también la bienvenida a las radios que nos difunden, hoy lo vamos a leer completo, FM Box en Punta Alta en el 100.9, los viernes a las 20 horas, FM City Rock de Pergamino en el 97.1, el miércoles a las 22 horas, Espectro FM de Corrientes en el 98.9 los lunes a las 20 horas, FM del Tuyú para el Partido de la Costa en el 99.9 el jueves a las 22 horas, The Rock de Mar del Plata en el 89.7, Nuestra Voz en Chaco 98.5 los miércoles a las 16 horas, horario de tarde, especial para escuchar metal. Alerta Radio los jueves a las 22 horas por alertaradio.com.ar y Extreme Metal Radio en el en los martes 19 horas en www.extrememetalradio.com.ar. Todas esas radios nos difunden y nosotros no podemos menos que estar agradecidos. Señoras y señores, muchas noticias, muchas novedades, muchas quedaron pendientes. La vez pasada les dije que nuestro amigo Ariel Ranieri de Jason había tenido una explosión en la casa vecina, a la suya se le había derrumbado el techo. Bueno, vi las fotos, zafó, como se dice aquí en la Argentina, de pedo, y le cayó encima el techo, pero por suerte saltó un segundo antes de la cama, por lo tanto no hay víctimas que lamentar, salvo lo material, digamos así, ¿no? Pero bueno, Arielito está bien, por suerte. Y dentro de las informaciones que tenemos, no podemos privarnos de una de las más importantes, que es importante por partida doble. Ustedes ya saben que vuelve Malón, anticipamos en el comentario del Pato Strunz el regreso. Ahora ya hay fecha, es el 10 de diciembre la presentación en vivo. ¿Y por qué por partida doble la información es valiosa? Porque se confirma también el regreso de Obras como lugar de recitales, porque el show de Malón va a ser precisamente, o está anunciado, ahí en Obras. Así que ya sabes, próximo 10 de diciembre, si los extrañaste, Carlos Cuadrado, el Tano Romano, Claudio Connor, el Pato Strunz, haciendo los temas de Malón en vivo nuevamente, esta vez en Obras, en el Templo del Rock. Señoras y señores, Malón Mestizo de Resistencia Viva, sonando en el Noticiero de las Pampas. Y robé a la... Ustedes saben que la Argentina es un lugar muy curioso. En realidad el mundo se ha vuelto muy curioso en los últimos tiempos. Y yo debo reconocer que algunas cosas me siguen sorprendiendo como el primer día. No sé si sabés que por esta época se festeja el Día del Amigo. Yo no estoy en contra del Día del Amigo en absoluto porque la amistad es uno de esos valores que requiere mantenimiento. Es decir, cualquier excusa que tengas para celebrar algo con un amigo me parece buena. Porque es algo así como esos caminos que si no los transitas se vuelven a llenar de maleza. Y está bien que aunque no tengas la oportunidad de juntarte todos los días, todas las semanas, todos los meses o todos los años con los amigos de toda la vida, porque no tenés oportunidad de tomar un café, porque la locura ciudadana no te lo permite, por lo que sea, bueno, haz un Día del Amigo en el cual por lo menos te acuerdes, no sé, aunque sea de la ruindad de mandar un mensajito de texto. No me parece mal en absoluto. Lo que puede ser que no comparta son los motivos. El 20 de julio, que es el día que está propuesto en la Argentina desde hace cierto tiempo y con el cual se embanderan los negocios para vender más productos en cada ocasión, y se eligió por iniciativa de un tal ingeniero Febraro, que un día, viendo el alunizaje de el Apolo en la Luna, dijo, pero qué maravillosa idea, en estos momentos todo el mundo está mirando y esto habla de una concordia universal, esto tiene que ser el Día de la Amistad. Esto para probarte que si vos sos de los que piensa que la Argentina le ha dado al mundo maravillas como el alambre de púa o el dulce de leche, bueno, esta sonora imbecilidad también es de un argentino que creyó haberle dado algo importante al mundo. ¿Por qué digo que es una sonora imbecilidad? Porque realmente yo imagino que el ingeniero Febraro y la gente que lo apoyó en esta iniciativa no debe tener mucha idea de lo que la amistad significa. Yo creo que a los amigos, yo si no los conozco personalmente, no son amigos míos. Y la gente que compartió conmigo la ilusión de ver al hombre por primera vez en la luna, no puedo considerarla amiga. La amistad es otra cosa, requiere de aventuras, de tiempo compartido, de desengaños, de felicidades, de un montón de cosas que tienen que ver con la amistad misma. Nada de eso hay en la presencia de un módulo lunar en nuestro satélite. Y por supuesto, el hecho de que el comandante Armstrong haya plantado una bandera estadounidense no puede considerarse de ningún modo un canto de amistad con respecto al resto de los países y de los ciudadanos del mundo. Por lo tanto, me parece que como Día de la Amistad, darle ese motivo es un espanto. Hay otras posibilidades, por supuesto. Hubo alguno que propuso, una vez que murió Fontana Rosa, y dado la cantidad de cuentos que escribió Fontana Rosa acerca de la amistad y de personajes más que entrañables como Don Inodoro y Mendieta, grandes amigos y demás, poner el 19 de julio como Día del Amigo me parece una gran idea. ¿Tendrías alguna dificultad para compartirlo con amigos de otra procedencia, amigos brasileños, amigos españoles, amigos italianos? Porque francamente no van a entender el motivo de la celebración ese día. Hay propuesto desde hace tiempo en Latinoamérica otro día para el 30 de julio. Y la ONU, que evidentemente tiene mucho tiempo para perder en estas cuestiones y no en lo que realmente importa, lo ha declarado Día Mundial del Amigo el 30 de julio por una cruzada de la amistad que se había dado en un tiempo en Colombia, si mal no recuerdo. Bueno, me parece muy bien, pero no me gusta la ONU. A mí si me preguntan, yo todos los años digo lo mismo. Yo prefiero festejar el 24 de julio. Y prefiero festejar el 24 de julio porque, ya que vamos a elegir algo que tenga que ver con todo el mundo y que tenga que ver con la amistad, prefiero evocar el momento en que nacieron los tres mosqueteros, ¿sí? La novela de Alejandro Dumas, que por supuesto es difícil de citar porque fue un folletín y cuando salió el primero es difícil de precisar, así que vamos a elegir el 24 de julio por la fecha del nacimiento del autor. Yo desde entonces vengo festejando el Día del Amigo el 24 de julio de algún modo como rebeldía a esta idea espantosa, o que me resulta a mí espantosa, del ingeniero Febraro, al cual alguna gente, por esta historia de haber mandado miles de cartas a organismos en todo el mundo para que se institucionalizara el Día del Amigo, logró imponer este capricho de él de festejarlo el 20 de julio. Como no me gusta, yo me quedo con el del 24. Ahí los tenemos a Athos, Porthos, D'Artagnan y Aramis oficiando como santos patronos, y los prefiero ampliamente. De modo que en el día de hoy, anticipando el Día del Amigo, no tengo mejor idea que presentarles una gran canción acerca de los amigos. Se trata de un cover de los Beatles, pero un cover particularmente célebre porque lo hizo Joe Cocker, y no solo lo hizo, sino que en una ocasión especial, como fue el gran festival de Woodstock, el tipo logró mostrar este tema en una dimensión que probablemente nunca antes nadie había explorado, que es hacerlo como un tema verdaderamente desgarrador que llega desde lo profundo. Muchas veces la amistad es así. Así que, with a little help from my friends, es decir, con una pequeña ayudita de mis amigos, está sonando hoy aquí en el Noticiero de las Pampas. Y para los grandes amigos, para todos aquellos que uno ha tenido, muchos de ellos los ha perdido en las esquinas del tiempo, otros realmente se han cagado, literalmente, en la condición de amigos, pero hay otros que uno siempre los va a llevar en el corazón y que, a donde quiera que vaya, el testimonio de que estuvieron, de que existieron y que le dieron a uno esa rara flor de la amistad, bueno, para eso siempre va a haber un lugarcito y un día como el de hoy, el Día del Amigo. Ya saben, yo prefiero el 24, ustedes elijan el que quieran, todos los días si es necesario, porque todos pueden serlo. With a little help from my friends, Joe Cocker, rememorando a los Beatles. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, how goodbye. Well, I need it, my buddy. Of the day, I said, because you're on your own. I tell them you said no more. Oh, I can live, my friend. I got to buy the thing all the way. Everybody got the love I need. Could it be anybody? Oh, Lord, it is the body. Oh, the dream around, I know. Everybody lives in the night. Oh, I live. Come on, and I'm gonna be. You know I got love for my friend. Would you believe in a love at first sight? I'm certain it happens all the time. You know it does. What do you see when you turn off the light? I don't see nothing, but it's just alive. Don't you know I gotta live? I gotta live to know my breath. I'm about to stay the way I feel now. I gotta get my friends together. Cause all we gotta do is love now. I'm gonna take them home with me now. You gotta get all of your friends. You gotta get all of your friends in love. Nobody knows the way. Nobody knows the way. You got your friends. You got your friend to live. You got your friend to live. You got your friend to love. You got your storm to love. You got your So, thank you all much indeed. See you again. Beautiful. The fantastic Joe Cocker. Thank you.

tuvimos nuestro debut, vuelvo a repetir, en octubre con Destruction, ni más ni menos. Antes, tuvimos una fecha como para afianzarnos, como recién estábamos por debutar y nuestro debut no era nada más ni nada menos que con Destruction. Uh-huh. Bueno, decidimos hacer una fecha ahí en el barrio, Claypole, nosotros somos de Claypole. Y... Ah, bien, por el poder de Claypole. Claro, encima, exactamente. Entiendo. Sí, bueno. Sí, como decía Dolina. Entonces claro. Hicimos una fecha una semana anterior con gente amiga y bueno, con Destruction debutamos y justo debutamos y también cuando salimos con un demo con cuatro temas, ¿viste? Y bueno, empezó a hacer ruido de movida empezó a hacer ruido la banda. Habíamos hecho unos stickers, había una frase que decía matan S.A. death metal a la vieja escuela. Y empezó a hacer ruido así, bueno. Y finalmente estuvo... Sacamos el disco. La matanza está por comenzar y de hecho comenzó. Yo tuve oportunidad de verlos con el Metal para Todos. ¿Estuviste vos? Sí, claro, el año pasado. Éramos pocos, pero ahí estuvimos. ¿El anterior? ¿Cuál de los dos? No, el último. El último. Claro, sí, que fue ahí arriba en el... Arriba, sí, el lugar ese está muy bueno, me gusta. Sí, estuvo lindo. Underground. No, es que de hecho yo, a ver, como toda persona, dice, en el escenario chico va a haber bandas chicas, y no es así realmente. Vos sabés que siempre hay intereses de por medio, y bueno, eso lamentablemente es así acá y creo que en todas partes del mundo, ¿no? Pero a mí también, yo también tuve la... Me sorprendí con muchas bandas que estaban tocando en ese mismo escenario, verdaderamente a lo mejor por ahí para mí podían estar tocando muy bien tranquilamente en el de abajo. Sí, igualmente lo que me sorprendió de la banda era el tremendo poder. Porque a mí me pasa lo siguiente con el death metal y con toda la música extrema. Si vas a tocar y me vas a venir con historias... No quiero saber nada, pero si me vas a volar la cabeza, estamos bien de acuerdo. Y es más o menos la idea de la banda, que es lo que me gustó. Sí. O sea, mirá, esto es así, no es para pensar mucho. Vos sujetate la peluca y nosotros hacemos lo nuestro. No hacemos nada, como siempre lo decimos, no hacemos nada, no hemos inventado nada, simplemente rescatamos las raíces, nuestras influencias, con lo que nosotros hemos crecido, que es... finales de los 80, comienzo de los 90, esa época muy particular de lo que fue el death thrash. Uh-huh. De hecho, bueno, como lo que decís vos, que te vuela la... son bases directas, con machaques directos, o sea, no es el death metal o el black metal de ahora moderno, que es mucho más directo, una cosa así. Sí, esto que tiene una serie de sutilezas involucradas, claro. Y demás, que por ahí están, no digo que estén mal en absoluto, si buscas ese efecto estético, pero si buscas volarle la cabeza a la gente... Claro. Directamente, yo por lo menos no tengo problema. Me pasó con bandas de otros estilos también, qué sé yo. Recuerdo Agnostic Front tocando en Halle. Era un viento que venía del escenario. ¿Y yo qué voy a discutir con eso? No hay nada que discutir. Sonás así. Gracias por la apreciación. Justamente. Bueno, nosotros casualmente lo que... Te vuelvo a repetir, mezclamos el thrash con el death metal, con el blast beat. Y bueno, toda esa da una fórmula que, como alguna vez lo decimos, la fórmula fatal, es como lo dijo en algún momento Morbid Angel. Uh-huh. Y bueno, y es esto. Ah, voy a decir por Pete Sandoval y el David y toda la onda, claro. Totalmente. Che, vamos a arrancar por lo propio, ¿no? Estamos hablando de death metal, estamos hablando de música extrema. Es lógico que, a pesar de que ya lo presentamos en algún momento, el disco, la producción de La Matanza está por comenzar, escuchemos un poquito para saber de qué estamos hablando y ponernos en tema. Vamos a arrancar con Vuelvo a Saciar Mi Sed, de esta primera producción de Matanza, y luego seguimos charlando acá con el caballero cómodamente y sabiendo de qué estamos hablando todos. Sonando Matanza en el noticiero. Despierto en el frío amanecer, los ojos enrojecidos de placer solitario, noches de angustia sepulcral, sola y sola. Vuelvo a ser mi ser, no siento otra cosa más, que tu amor son la lima, tu vuelta no vendrá. Vuelvo a ser mi ser, no siento otra cosa más, que tu amor son la lima, tu vuelta no vendrá. De lógico hablo mi vida más, la cuenta por mi frustración social, mi deseo ya no puedo controlar. Vuelvo a salir a matar. El noticiero de las Pampas con el caballero Guata aquí, que además, teniéndolo en cuenta, mucha gente te va a recordar por pandemia. Pandemia, sí. Porque, sí. O sea, ahora me decís, bueno, death metal de la vieja escuela, pero sí. En el momento en que tu nombre empezó a sonar con pandemia, sí. La idea era muy distinta, era como una cosa más revolucionaria, más innovadora, o había una búsqueda. ¿Cómo pasaste de aquello a esto? Mirá. En realidad, la década del 90, cuando nosotros, bueno, empezamos con pandemia, ya estaba, en ese momento, la movida pasaba por tratar de experimentar, ¿viste? O sea, ya existían las bandas que hacían death metal y lo hacían muy bien, pero después uno siempre estaba buscando como evolucionar, ¿no? Entonces, bueno, es de aquí que justo me junté con los músicos que eran de pandemia. Y la idea era, bueno, poner de todos y cada uno un poco, ir evolucionando a nivel sonido, a nivel compositivo, musical también, si se quiere. Sí, en una época donde además no estaban todas las ventajas técnicas a disposición, ni mucho menos. Ni hablar, no había nada, lo que se hacía pulmón y muchas de las cosas a lo mejor hasta se hacían mal, lo reconozco, pero bueno. No, además me acuerdo de Ricardito metiéndose en problemas tratando de explicar el estilo de la banda. Claro, sí. Porque era todo un tema, hablando antes. Doom Death con influencias neoprogresivas y psicodélicas. Déjalo ahí. Empezó a tocar, dale. Bueno, la idea estaba, lo que pasa después por ahí plasmarlo, realizarlo, era un poquito más. Era más jodido, te vuelvo a repetir, comienzo de los 90 era algo, en ese momento, al menos a nivel internacional y también nacional, o no tanto, pasaba por tratar de buscar unos nuevos sonidos, ¿no? Yo era muy muy chico, estamos hablando casi 20 años atrás, casi. Yo tenía 17, 18 años. Yo comencé a los 18 años, 17 y ya casi cumpliendo 18. Y bueno, pasaba por ahí la movida. Si bien nosotros, yo, bueno, particularmente, venía escuchando thrash, death metal, ¿viste? Pero la seducción pasaba por hacer cosas nuevas. Bueno, vamos a ver, esto ya se hizo, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, pasó por ahí. Nosotros hacíamos un death, te voy a decir a secas, un death doom, ¿viste? Bueno, lo que por ahí te había dicho Ricardo en su momento, para mí es un death doom. Con mucha musicalidad, con muchos teclados, voces femeninas también. Pero bueno, a mí siempre me quedó como... Yo siempre por ahí a lo mejor digo, la etapa de la adolescencia es una etapa donde uno absorbe mucho, ¿no? Uh-huh. En lo que es en el aspecto artístico, si se quiere. Es lo que te va a quedar a vos, no sé si te pasa a vos o a algún otro que esté escuchando. O sea, vos en la adolescencia escuchás, y bueno, a mí casualmente, con los compañeros que estoy hoy en día con Matanza, la adolescencia me pasó más que nada por el thrash y el death metal. Uh-huh. Entonces, bueno, pasado tanto tiempo, digo, bueno, ¿por qué me empezaron a cautivar de nuevo los sonidos de aquel momento? Y bueno, lo que era pandemia, si bien hay un montón de eso, porque también no era que hacíamos tan solo death doom, porque había muchas bases así, con inclusive sí, hasta sí, con blast beat y todo eso, pero que bueno, había momentos que explotaba y claro, no había nada que hacerle, claro. Y subíamos, bajamos, pero bueno, ahora simplemente lo único que queremos hacer es subir nada más. A quedarse ahí. Ahí, nos quedamos ahí arriba nomás. Qué bueno que me digas esto de la adolescencia, porque yo creo que nunca abandoné la adolescencia, ahora que lo pienso. Claro, vos, está bueno, mal. Nosotros, por ejemplo, bueno, uno empieza, está bien, escuchás, son más chicos, escuchás Kiss, uh-huh, Iron Maiden, vamos, la clásica, Iron Maiden, Judas, todo. Pero bueno, la adolescencia, que es, digamos, de los 14 a los 16 años, de los 13 a los 12, en ese momento creo que absorbes un poco más lo que es la... artísticamente la, bueno, no sé, o la música más que nada, inclusive si se quiere también artísticamente, no sé, culturalmente, que eso te queda, digamos, no sé, teníamos que hacer un análisis, no sé, exhaustivo, ¿no? Sí. Te queda, creo, en el ADN tuyo, te queda eso, entonces... Bueno, la imaginería también, o sea, a ver, yo agarro el disco nuevo, veo el arte de tapa, veo el desarrollo... que tiene la gráfica adentro y todo, y para mí todo esto es, digamos, parte de lo que yo estuve viendo en cine cuando era más chico, y claro, de eso se trata, sí. Del gore, de la sangre prácticamente arrojada a la pantalla, todo pero perfectamente familiar. Hay mucha gente que por ahí no lo va a entender, porque por ahí no vivió esa época de esa manera. Exacto. Sí. Eso lo puedo entender. Estabas escuchando Soda Stereo, estabas en otro mundo, yo lo entiendo perfectamente, sí. Tu mambo. El mío era ver películas clase B o clase Z, pero yo las vengo viendo desde que era chico, claro. Y estaba Sábado de Superacción. Poné. Claro, sí, Sábado de Superacción, claro. es fundamental, una piedra fundamental en la vida de nosotros, de todos, claro, nosotros. ¿No? O sea, ¿qué te crees que hacíamos nosotros? Nosotros no íbamos a jugar el fútbol el sábado a la tarde, no. Por lo menos no en aquella época. Y aparte también eran los domingos también. Fueron los domingos, ¿no? Eso fue algo que marcó, creo que en la generación nuestra, montón, muchísimo. Por ahí lo que pasó, que yo siempre lo comento esto con gente de menor edad, es que nosotros teníamos una base familiar y social mucho más austera que los chicos hoy en día. Teníamos menos estímulos. Y lo que sí nos pasaba es que para nosotros esas películas eran como abrir la puerta de la imaginación de una realidad que vivíamos que era totalmente chata, totalmente aburrida, totalmente inexpresiva para nosotros. No es que no fuera maravilloso en cierto punto el contacto con nuestros viejos, lo que nuestros viejos nos inculcaron y demás. Pero se nos hacía aburrido, se nos hacía algo monótono. Aparte, bueno, no hay que olvidarse que también justo veníamos de... finales de la dictadura y comienzos, uh-huh, de una democracia que todavía estaba con... Que eso también influye mucho, eso influye mucho en lo que decís vos recién, ¿viste? Porque antes, ahora tenés acceso a todo, tenés libertad, tenés un montón de cosas, pero ahora pero antes era, ¿viste? Todo lo que decís vos, la imaginación... Sí, todo eso estaba reprimido de una manera terrible porque realmente era peligroso imaginar cosas que no estaban ocurriendo y las que estaban ocurriendo no te las podías imaginar como ocurrían tampoco. Claro. Sí. O sea, si realmente nos hubieran dicho, por ejemplo, que en la ESMA pasaban las cosas que pasaban durante la dictadura, no nos hubiera extrañado luego ver una tapa como la de Matanza hoy en día, que en realidad apelaba por el lado de la imaginación a otros lados. Lo que aquí ocurrió seguramente fue más terrible que este cuento, digamos, de asesinos seriales que está metido acá adentro. Exactamente. O sea, esto es un despegue, me imagino, como todo, ¿no? No creo que Guata tenga otro costado más que el que yo le conozco, teniendo en cuenta que fuiste padre hace poco. Hace encima. Poquito, sí, para que me tomo la pastilla, porque si no me transformo. Pero es así, o sea, vos no te lo imaginás en la faceta de padre, buen ciudadano, trabajador, etcétera. Vos te imaginás al monstruo como te lo pintan aquí mismo dentro del arte gráfico del disco. No deja de ser un entretenimiento, todo, o sea, todo es parte de un entretenimiento, siempre lo digo. O sea, te cautiva, no te cautiva, te estremece o no, viste, es todo así. Escuchen, no sé, música recontra fucking depresiva, no deja de ser un entretenimiento, porque te gusta escucharlo y todo esto es parte de eso. ¿No tenés miedo que venga un día y te diga, no, estos asesinatos que ocurrieron aquí en el conurbano fueron por culpa de que había uno que estaba escuchando? ¿Eh? Y la verdad que algunas veces es medio... la verdad que yo me podía reír de la pregunta, pero algunas veces me estoy dando cuenta, hay algunos pendejos o chicos por ahí, así que a lo mejor capaz que, no sé, habría que meterse por ahí un poco con la familia, pero hay algunos que sí por ahí piensan de que yo hablo de en serio estas cosas, ¿viste? Esto es, no es en serio, y por ahí me vienen un recital, los últimos recitales de muchos chicos muy chiquitos, no sé, menores de 18 años, y que te vienen y piensan que uno es así, y bueno, la verdad que algunas veces... Vas a sacar el machete y vas a empezar a cortar cabezas. Me da que pensar, no, pero igual, no puede salir una cosa así porque ya demasiado la realidad que vivimos nosotros acá en el conurbano y todo eso que trasciende la ficción, ¿viste? O sea, yo qué sé... Hay cosas que son mucho peores todavía hoy en día, que eso está más para Estados Unidos, me parece. Sí, pero es que además, a ver, a mí me ha pasado conocer a algunos de los músicos más extremos de este palo y haberlos conocido personalmente, y son los tipos más dulces del universo. O sea, no sé si vos lo conocés a Tom Araya. A Tom Araya no, pero bueno, conozco ejemplo, a un montón, muchos. Tom Araya, así como vos lo ves, y la figura amenazante que es en vivo, cuando yo tuve que hacerle la primera nota cara a cara, el tipo, lo estaba esperando en el hotel, el tipo bajó con una remerita blanca, con un smiley en la remera, que decía I'm so happy, estuvo charlando conmigo así con modales muy suaves y hablándome de todo lindo, todo bonito, todo maravilloso, y después se fue al piano del salón a tocar canciones de los Beatles. O sea, es impresionante, pero el tipo es, o sea, un tipo con el que podías hablar maravillosamente y con unos modales muy dulces y una voz muy delicada, luego sube y empieza ¡Tatuar! Y vos no lo podés creer. Se come la gente, sí. No, sí, tuve con, no sé, digamos, con la banda más extrema, no sé, de Noruega o mismo de Estados Unidos, que la gente no tienen nada que ver a lo no, que... No, por supuesto, va por otro lado. A veces lo que cuesta mucho es hacerle diferenciar a la gente lo que es hecho de lo que es ficción. Claro. O sea, ¿a vos te parece que retratar un asesino serial en toda su crudeza es algo que tiene que ver con la realidad? No tiene nada que ver con la realidad, eso pasa todo en la cabeza. En cambio, la gente que está en Wall Street y que hambrea el mundo y que crea genocidios económicos, andan de traje y corbata y hablan de manera muy suavecita frente a los micrófonos. Eso ya estamos para, no sé, digamos, La Matanza parte 3. Más en la onda de Hostel, ¿viste? Que son todos millonarios. Sí. Todos millonarios que se comunican así, ¿entendés? ¡Claro! Que están con las familias ahí en el costado, pero después los llaman para un país de Europa del Este, ¿viste? Para ir a sacrificar... Claro, los que arman las guerras por internet también, y toda la historia, todo, claro, sí. Ni hablar. Che, esta es la parte 1. A ver, ahora que mencionaste de las partes, ¿cuántas partes tenés en mente? Tipo Hello. Y todavía no hicieron la película. Sí, pero de 7K, mañana estamos por hacer el videoclip. Ajá. Con una gente muy conocida en lo que es el medio Farsa Producciones. Uh-huh. Bueno, el videoclip va a estar muy relacionado también con la parte 2, que también estamos componiendo actualmente. Tenemos planeado grabar a fin de año y siguiendo siempre el hilo conductor de esta primera parte. Uh-huh. Si bien debo reconocer que esta primera parte tiene un hilo conductor, pero fue algunas cosas estuvieron más libradas al azar. En esta otra no, yo ya directamente hice una especie de guión que tiene continuación a esta y sí, ya va a estar todo verdaderamente muy, muy relacionado tema con tema, las introducciones, como están acá mismo, pero van a estar mucho más relacionadas y van a ser absolutamente 100% samplers nuestros. En esta parte 1 sí, tenemos mitad y mitad. Ah, okay. Okay. Me llamó la atención que es todo redirecto, o sea, uh-huh, no hay ni una gota de poesía, va todo directo a la cabeza. No. La verdad que, bueno, en un momento me estuve cuestionando cuando empecé a hacer las letras, digo, bueno, pero no, y después dije, no, ya está, es así lo quiero, y aparentemente, bueno, así lo quiero, no me cuestioné, y a la gente le gusta también. Los charcos de sangre son charcos de sangre, no es que sean ríos de rubí, no, nada que ver, no, tanto escrito como como uno lo haría sin ponerle metáforas de ningún tipo. No, ningún tipo de metáfora, no, sí, a mí sí, las sí, metáforas... Igual la verdad que me gustan hasta cierto punto, no tanto, ¿viste? No me gustan algunas veces cuando se exceden de metáforas. Hay un montón de bandas que dicen tantas boludeces que me resultan ridículos, ¿viste? Claro, que por ahí en el estilo a veces ni se aplica, porque vos cuando estás cantando difícilmente la gente entiende algo de lo que estás cantando. Sí. O como le pasaba a John Tardy, que en un momento dado dice, no, yo no canto nada, yo simplemente hago ruido, ¿viste? Claro. Con la boca, porque total... Claro, claro. ¿Para qué? Si total lo que yo canto, hasta que luego van al librito y lo leen, se pierde mucho tiempo. Entonces yo digo cualquier cosa, así no tenemos que reproducir la letra. Claro, está buenísimo. Bueno, la verdad que cero metáfora, y la próxima también va a haber cero metáfora y todo directo. Tengo una pregunta especial que no quiero privarme. Personajes favoritos de ficción. O sea, asesinos seriales tipo, Jason Bourne. Michael Myers. Tomás de Masacre de Texas. Me agarraste. Fred, los clásicos. Bueno, Leatherface, todos los que están ahí. Todos, sí, exactamente, sí, sí, todo eso y lo que se te ocurra a todos. Pero para mí es Michael Myers. Uh-huh, aparte, bueno, toda la secuela, las películas, todo está tan las últimas películas de Rob Zombie también me gustaron. Te iba a preguntar. Me gustaron muchísimo, me gustó cómo lo hizo, cómo lo recreó, cómo le dio ese toque que vos y yo y hasta el público lo reconoce, ese toque medio metalero, ¿viste? Que tiene un toque así, por ejemplo, hay un tema de Black Sabbath, sí. O la remera de Kiss. De Sí, es un tipo muy discutido encima Michael haciendo Myers. Cine, ¿viste? Que es lo que me llama la atención, pero realmente lo ha sacado. ¿Te seduciría la idea de que se hiciera una película a partir de esto? Estaría bueno. Estaría bueno, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora, bueno, estoy hablando con el director del video que vamos a hacer mañana, con Berta, es un personaje muy conocido dentro de lo que es el ambiente así cinéfilo clase B de terror, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con en base, bueno, el presupuesto que tenemos. Todo en la vida es presupuesto, todo, ¿viste? Esto, todo, vos ya sabés que podés hacer muchas cosas más grosas, pero bueno, si las cosas dan resultado, si esto da resultado, a lo mejor por ahí podríamos hacer algo mejor, pero bueno, eso es soñar. Igual la vida humana es tan barata. No lo entendí, mirá que yo no entiendo metáforas. Señoras y señores, Guata de Matanza con nosotros. Vamos a escuchar ahora Enveneno la Vida. Tengan en cuenta que aquí la niña que empieza a hablar dice unas frases que luego repite el asesino o el monstruo, vos tú estás a decir el monstruo más bien, ¿no? El asesino monstruo es lo mismo, ¿no? Sí, es lo ¿no? mismo. Sí, está bueno. Como para que vea lo que estábamos hablando de que hay muy poca metáfora involucrada. Casualmente en este tema es el mismo monstruo, el asesino, que se recuerda a él cuando niño, meciéndose muy hacia lo Freddy, meciéndose en una hamaca y cantando y como dando una especie de explicación de por qué él es así, ¿no? O sea, recuerda momentos de cuando era niño, antes de empezar de nuevo a matar. ¿La nena es una actriz o...? La nena es la hija de mi señora, de Marcela. Ah, queda todo en familia, todo en buenísimo. La hice cantar ahí por... Lleve a sus chicos en estas vacaciones de invierno, señora Vera Matanza, le va a encantar, ténganlo en cuenta. Es la hija de Marcela. Claro, o sea, si faltaba algo, quedó todo en familia. Aparte le gusta también, pues ya viene estamos todos locos en la familia. No, bueno, pero los chicos tienen una percepción también por lo que es ficción. Yo de chico sabía lo que era de verdad, sí, y lo que era de... Pero antes teníamos miedo nosotros. Eso es lo que yo veo alguna vez y lo hablo. Antes nosotros teníamos miedo a las películas de terror, nos daba miedo. ¿Sabés qué? Los pendejos se caen de risa. Hoy se caen de los monstruos. ¿Sabés lo que me da miedo a mí hoy en día? Los impuestos. Eso me da terror a mí. O sea, el que me venga a hablar a mí de películas, yo puedo ver a Jason, Martes 13, puedo ver las películas de Rob Zombie, puedo ver hasta Muerto de Miedo, la de Peter Jackson, que es el récord de vísceras en cine, y no pasa nada. Pero realmente veo los impuestos cuando me llegan a casa y tengo terror. Te dan ira, a mí más que terror me dan ira, me dan bronca, me dan ganas de salir a matar, como verdaderamente digo en las letras. No, como corresponde, Nadie te da bola, bueno, es otro tema. Mejor dejemos todo en el campo de la felicidad. Señoras y señores, Matanza, enveneno la vida. Gracias, Guata. Estoy perdido, soy una víctima más de este infierno, esperando de comerte vivo una y otra vez. Como canibalismo, quiero vengar todo lo que sufrí. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Los hijos de la oscuridad llegan a Buenos Aires. Immortal en Argentina. Por primera vez, la banda más representativa del black metal noruego. Battles in the South Tour 2011. Bandas invitadas, Matanza y Betrayer. Immortal en Argentina. 15 de octubre en el Teatro Flores. Organiza Icarus Music. Yellow Car en Argentina. 27 de julio en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Invitados corto plazo, suspendidos Summer y The Maxis. Anticipadas en venta en Locuras, Leech, Metal Manía, Láser, La Estaca y por sistema Ticket Tech al 537-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Yellow Car en Argentina. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 22. Con todo el metal, local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blacky Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, YNT, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster central, Rush en vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Halloween, Angra, Sonata, Stratovarius. Fusionados en la banda power metal más importante del momento. Sinfonía en Argentina. Jueves 11 de agosto, 18 horas, en Palermo Group, Avenida Santa Fe, 4389, Capital. Anticipadas a la venta en las principales rockerías y por sistema Ticketek. Organiza Stargate Producciones, Hurling Metal. Les cuento, señoras y señores, que el sábado 30 de julio se presenta en Asbury, cerquita de la medianoche, Matanza. Nos habíamos olvidado de comentar las fechas con Guata. El 28 de agosto en Speed King y, por supuesto, está viniendo Immortal a la Argentina. Tuvimos la semana pasada un reportaje que hizo Fernando Cerani para nosotros con Démonas de Immortal. Bueno, en el show de Immortal, uno de los soportes va a ser, por supuesto, Matanza. Y aprovechamos también en esta ocasión para formalizar las ediciones de dos grandes bandas argentinas que han sacado su material. Tenemos ni más ni menos que a Magnos, había estado por aquí Javito anticipando, en ese momento todavía no sabía cuál iba a ser el título del disco, finalmente resultó ser Vestigios de un Sueño, así se llama el disco, 11 canciones de las cuales nosotros vamos a escuchar la última de ellas titulada Un Instante, y en esta canción participa ni más ni menos que Cristian Bertoncelli, de, ustedes saben, aquel cantante de Imperio, justamente Javito Barroso es ahora el cantante de Imperio, pero le he invitado a Cristian a participar de su disco de Magnos, y participa Cristian en este tema en Un Instante. Hay otros invitados, ténganlo en cuenta. Está, por ejemplo, Hugo Bistolfi, el ex tecladista de Rata Blanca, haciendo orquestaciones, David Latorre de Unknown en voz. Bueno, hay varios invitados, pero elegimos este tema en particular. Y a continuación, pegadito, Jericó, que lanzó en Origen su nuevo disco, del cual ya hemos hablado, ya hemos contado, y hemos elegido el tema de apertura para recrear en el día de hoy. Se titula Perros y también está sonando en este doblete, aplanadora de doblete, tengo que decir, en el noticiero de las Pampas Argentinas. Magnos primero con Un Instante, Jericó luego con Perros y Todo el Poder en el Aire. We'll be right back. toda la gente. ¿Qué tal el programa de hoy? ¿Les gusta? Me alegro, así debe ser. Por sí o por no, a eso me refiero. Voy a tomar unos segundos para hacer una brevísima reflexión de algo que estuve comentando con gente. Ustedes saben que en las redes sociales se da de todo y hay gente que me pregunta cosas por Facebook que en algún momento me llaman la atención. No puedo negar que los recientes eventos relacionados con la crisis de Europa me calaron hondo. Y últimamente estuve charlando con la gente de temas que hacía muchísimo que no tocaba. Temas que tienen que ver con historia, que tienen que ver con política, que tienen que ver con economía. Yo no soy un economista en absoluto. A todo el mundo que me conozca le debe quedar claro que lo mío son las letras o las ideas, mucho menos que los números y los esquemas. Pero igualmente se me ocurrió comentar algunas cosas de economía porque creo que en este momento es un tema crucial. Tantos delitos económicos, tantos desastres económicos están sucediendo y vienen en camino que uno, por decirlo de alguna manera, se empapa y también gusta de opinar de ello. Alguna gente me reprendió por esto y me dice, ¿cómo se te ocurre, explícame, hablar de economía sabiendo que no es lo tuyo? Y a mí me quedó esto en particular y se me ocurrió escribir una notita al respecto de por qué hablo de economía, no siendo un licenciado en economía ni teniendo estudios formales al respecto, sino más bien cosas que leí en algún momento. Y se me ocurrió contestar que hay 5 razones fundamentales que encontré a la hora de poder hablar de esto y de cualquier otra cosa que realmente quiera hablar. Y uno de ellos es que la economía a cualquier escala nos afecta a todos. Eso es lo primero. Estamos inmersos en un modelo económico, llamémosle capitalismo, ¿no? Por supuesto, en el cual nos movemos, aunque no lo comprendemos cabalmente todo el tiempo, y todo esfuerzo que hagamos puede ayudarnos a modificar este esquema en nuestro beneficio y en el de nuestros semejantes. Y en pocas palabras, aunque no conozcamos todos los resortes internos de la maquinaria económica, todos somos usuarios de ella. Por lo tanto, aunque sea como usuarios, tenemos no solamente el derecho, sino el deber de elaborar alguna opinión como para responder a lo que está ocurriendo. Y si en algún momento se produce algún cambio o hay posibilidad de generar ese cambio, yo creo que es el momento de que la gente lo tome en sus manos, que si no lo comprende, tiene que tratar de comprenderlo. La economía, sin duda, es una materia difícil, es una materia árida, una materia complicada, pero no deja de ser la materia que todos los días nosotros usamos o participamos de ella activamente. Cómo la dirigimos, cómo la organizamos, qué es lo que queremos, tiene que ser importante. El segundo de los motivos es un motivo que yo he discutido no solamente sobre este campo, sino sobre muchos campos distintos con mucha gente. Y es que no hace falta ser profesional o especialista en una disciplina para opinar sobre ella. Yo siempre hablaba de esto con gente a la que le gustaba la literatura. Es decir, hay gente que por ahí no estudió letras, como fue mi caso. Yo fui a la facultad, estudié porque me gustaba, por lo que sea. Y entonces cuando hablo de literatura o me refiero a algún libro que he estado leyendo, la gente piensa que yo estoy en mi mejor medio. Y que alguien que lee ocasionalmente no puede opinar acerca del libro que está leyendo. No hay tal cosa, no hay tal cosa. ¿Por qué? Porque sobre todo las materias tienen que ser algo que uno comprenda por sí mismo. Es decir, hay un increíble número de descubrimientos científicos, sociales, históricos, artísticos, que han sido hechos por aficionados, o sea, por autodidactas, por amateurs, y que superaron sus limitaciones y se saltaron las barreras levantadas por la tradición académica. Puedo dar un montón de casos, pero les menciono 2 en particular que me llaman la atención. Benjamin Franklin, que ustedes lo conocen como aquel tipo que no solamente fue un político destacado, sino que descubrió propiedades de la electricidad. O vamos a mencionar a Heinrich Schliemann, el más famoso de los arqueólogos que ha existido. Los tipos ni siquiera tenían estudios secundarios y sin embargo se pusieron a la altura de las circunstancias y comprendieron cosas que otra gente no fue capaz de comprender. Y lo mismo esto de saltarse de una profesión a otra. Yo puedo ponerles, por ejemplo, el caso de Dennis Papin, que fue inventor de la máquina de vapor y que era médico, o de Galvani, que descubrió las propiedades eléctricas de los cuerpos y también era médico, o de Morse, que era el inventor del alfabeto telegráfico y que en realidad tenía como profesión la pintura. Pero los casos son cuantiosos. Uno puede hacer una lista enorme de estos tipos que pertenecían a otras disciplinas e hicieron grandes descubrimientos o grandes aportes a disciplinas con las que no estaban familiarizados originalmente. Bueno, ese es uno de los motivos por el que cualquiera puede hablar de economía y meterse en el tema económico, porque los grandes bochos económicos evidentemente nos han llevado a esto, aún sabiendo mucho del tema, imagínense. Y esto es porque hay una tercera cuestión, que es que la autoridad de los especialistas solo sirve como referencia. Es decir, si uno va a construir una casa, es lógico que llame a un arquitecto, pero lo más juicioso, y si uno tuviera los medios que hacen falta, sería convocar a varios de ellos, comparar los proyectos, someterlos a un examen propio y entonces finalmente elegir, porque ustedes no se olviden que sea el tema del cual se trate, siempre estamos hablando de la casa de uno, del pensamiento de uno. Y es indispensable reservarse siempre el derecho de crítica y control. O sea, uno siempre tiene que tener la voluntad y el derecho de hacer la crítica de lo que está haciendo. Y de la crítica de lo que hace cualquiera, en realidad. Pero también del control cuando se trata de algo de uno que tiene que ver con su destino. Por lo tanto, la autoridad de los especialistas, ya lo dije, solo sirve como referencia. Hay un cuarto punto, y es que opinar es la mejor forma de aprender. Más allá de todo, el que no elabora su propio discurso se limita a repetir frases hechas. Y no solamente se trata de investigar por cuenta de uno, de preguntar, de sopesar las respuestas, sino que hay que elaborar el pensamiento propio para ponerlo a la altura de las circunstancias y para poder explicar lo que uno realmente siente y piensa. De modo que opinar, aunque uno no tenga todos los elementos a mano, es parte del aprendizaje. O sea, puedes no entender nada de economía, pero si empezás a opinar, vas a terminar comprendiendo mucho más de lo que pensás. Y finalmente, algo que me parece indispensable, es que en estos momentos, donde el mundo llegó a un callejón sin salida, la acción es la única esperanza. Si los gobiernos obedecen a los bancos y a las corporaciones, y los ciudadanos están desamparados ante todo ese poder, en una época donde el bienestar del individuo va a ser cada vez menor, donde vas a tener menos en lo referente a salud, a educación, a trabajo, en un mundo donde la tiranía va a ser el modelo político a seguir, le llaman democracia, pero es una tiranía en realidad porque es tu único derecho a elegir es quién va a ser tu tirano personal o el tirano de tu sociedad. Eso es lo único que te dejan elegir. Por lo demás, es una tiranía cualunque, llámese capitalismo, llámese como quieras llamarlo, democracia si querés también. La cuestión es que la primera fase de la acción es la opinión. Entonces no es solamente deseable que la gente que no sepa, como es mi caso, opine de política, de religión, de sociología, de educación, de salud, de economía, de lo que sea. No solamente es deseable, es un deber hacerlo. Sino, el único remedio va a ser considerar estos tiempos el fin de la historia, como quería un conocido imbécil que estaba de moda hasta hace poco. ¿Se acuerdan que hablaban del fin de la historia? Que las democracias habían llegado a lo más perfectible posible, es decir, no se podía mejorar nada más que, no se podía hacer nada más que esto, este era el estado perfecto, y entonces lo único que quedaba era contemplar el fin de la historia. Bueno, aunque no lo crean, hubo alguien que elaboró este pensamiento y fue un bestseller. Pues bien, yo creo que es todo lo contrario, justamente. Creo que la historia queda por escribirse, y si alguien la va a escribir realmente con letras doradas, va a ser la gente, va a ser la gente común. Por eso, como dicen nuestros amigos de Mago de Oz, en un tema que está realmente fantástico, Si molesto me quedo. Así se llama el tema que vamos a escuchar ahora para ir cerrando musicalmente el noticiero. Si molesto, vea, me quedo. Yo insisto en opinar, insisto en debatir, insisto en que me expliquen todo 2, 3, 4 veces si es necesaria. Y además insisto no solo en votar, también en participar. Porque el voto realmente no significa demasiado hoy en día. Y participar activamente puede marcar la diferencia entre un futuro y otro. Así que si molesto me quedo, como se quedan los Magos de Oz y ustedes escuchando este programa. Suelo imaginarme cuando lo quiero dejar, que hay un mundo escondido donde van a parar cada lágrima que lloré por ti y todo el veneno que inoculaste en mí. Caminando por Señoras, señores, se nos termina el aire. No es que nos vayamos a ahogar, pero esto se acaba, lo redondeamos. Hoy tuve la impresión de que hice el programa a una velocidad asombrosa. Tal vez debería parar un poco. Pero de todas maneras es lo que nos importa. Así que vamos a despedirnos. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, quien estuvo presentándoles, además de muy buena música, algunas pavadas de su propia cosecha, el caballero Gustavo Sitzer en los controles y la producción, la gente de la nave de Osberg con la infraestructura, el apoyo moral y técnico, y hoy no tuvimos ni a Laura Paz ni a Roxana Palacio sacando fotos, se encargó Gustavo también, pero el equipo está intacto, hay equipo, no puedo decir lo mismo de la selección, caramba, ¿eh? Para mariscalrock.com, para radioether.com.ar y para todas las radios que nombramos al principio y sobre todo para www.requiemweb.com.ar, esto ha sido entonces... ¡El noticiero de las pampas argentinas! Y nos estamos viendo la semana próxima con más y más y más metal.